en un sin vivir. Otro día que paso sin verte en un sin vivir. Otro día que paso sin verte en un sin vivir. En un sin vivir. Necesito saber de tu suerte y si eres feliz. Necesito saber de tu suerte y si eres feliz. Maldita casualidad, qué golpes te da la vida. Maldita casualidad, por lo que yo te quería y tenerte que olvidar. ¡Qué fatalidad! El destino marcó separarnos, ¡qué fatalidad! El destino marcó separarnos, ¡qué fatalidad! ¡Qué fatalidad! La distancia sembró el desengaño y la soledad. La distancia sembró el desengaño y la soledad. Maldita casualidad, qué golpes te da la vida. Maldita casualidad, por lo que yo te quería y tenerte que olvidar. Cada madrugada, en lo amargo de mi desventura, cada madrugada. Cada madrugada, yo le pido llorando a la luna volverte a soñar. Yo le pido llorando a la luna volverte a soñar. Maldita casualidad, qué golpes te da la vida. Maldita casualidad, por lo que yo te quería. Tu perfume perdura en la casa y la habitación. Tu perfume perdura en la casa y la habitación. Tu perfume perdura en la casa y la habitación. A pesar que otras manos te abrazan, me muero de amor. A pesar que otras manos te abrazan, me muero de amor. Maldita casualidad, qué golpes te da la vida. Maldita casualidad, por lo que yo te quería y tenerte que olvidar.